Muy buenas tardes, arratsaldeon. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro encuentro semanal. Estás conectando con Berriozar Irratia, concretamente lo estás haciendo con la habitación del puerto y tenemos por delante unos cuantos minutos para estar a gusto al cobijo de nuestra habitación. En una semana como esta, donde habrá personas que todavía seguirán de vacaciones, transitando el mundo o sus casas en ese lugar, también habrá gente que habrá vuelto al Tajo y, oye, pues para unas y para otros, pues estamos aquí, a gusto, en nuestro momento, en nuestras puertas que se abren para acogernos y, sobre todo, para dejarnos llevar a un mundo maravilloso que hoy vamos a poder llegar a transitar. Pues ya sabes que me encanta leerte, que me encanta verte, que me encanta saber que estás ahí conectando con Berriozar Irratia. Así que ponte en contacto con esas redes sociales que tenemos ahí al rojo vivo, Instagram, Facebook, mensajes, fotos, aquello que quieras contarnos, porque siempre es guay leerte y sobre todo que entre tú y yo pues hagamos un poquito más acogedora esta nuestra habitación. Pues nada, que por aquí ya tenemos todo más que preparado. Ya sabes que siempre feliz de estar aquí una servidora que se llama Miren, os acompañará hasta las 8 de la tarde y siempre es goce y sobre todo placer poder acompañar estos momentos de encuentro que tenemos todas las semanas. Así que a ti, ¿qué te digo? Que te pongas como siempre en esa máxima comodidad, que hoy estires un poco el cuerpo porque la movida nos visita y vamos a irnos a esos años 80 que han sido, que son y que siempre serán. Vamos que nos vamos, porque esto no ha hecho más que comenzar. Nada, que ya estamos a 19 de abril, llegamos a nuestro programa 24 encuentros cargados de reflexión, cargados de ese acompañamiento hacia momentos, situaciones, sentires y existires que cada persona tiene dentro del desarrollo de su vida. Hoy un nuevo programa en el que nos vamos a dejar sorprender por la belleza de la movida, que ha sido un gran componente en nuestro desarrollo social y cultural. Porque no podemos olvidar que vivíamos en una época marcada por el cambio, en una sociedad necesitadísima de experimentar, una apuesta por contar, cantando todo aquello que se deseaba experimentar y sobre todo, pues eso, que se deseaba vivir para poder llegar a transitar y evolucionar. Así como ya os estábamos diciendo, las movidas van a llegar a nuestra habitación del puerto y vamos a intentar entender y vamos a atender a toda esa historia de revolución que nos ha construido, que supuso un desarrollo brutal y que hoy aquí lo vamos a volver a cantar y sobre todo bailar. Así que vamos que nos vamos, estírenseme mucho porque la voz y el movimiento tienen que tener lugar en su habitación.

Ese movimiento toma muchísimo protagonismo y por aquellos tiempos la política socialista del país pues apoyaba la idea porque quería mostrar un punto de inflexión entre esa sociedad franquista y la nueva democracia que iba surgiendo. Por lo tanto, los fanzines, con contenido sobre todo musical, empiezan a crearse. El cine, con Pedro Almodóvar como máximo exponente, televisión alternativa con esa bola de cristal como crítica educativa y social, y también en la música como un agente de expresión maravilloso que acompañaba pues al arte y toda esa nueva moda que iba surgiendo dentro del decorado de la sociedad. Si yo caí. Un auténtico cambio de panorama social, una auténtica reivindicación que acompañaba a la sociedad y a la juventud a intentar buscar nuevas vías de desarrollo y nuevas formas en las que expresarse, estar y sentir el cambio de la represión a un cambio de libertad, un cambio en el que era necesario vivenciarlo porque la gente tenía muchas ganas de hablar, de cantar y sobre todo de dar una nueva nota a todo ese panorama que se iba empezando a crear. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los manos. Pues claro que sí, la movida madrileña era la más sonada, pero no por ello dejaban de existir otras que también eran muy interesantes. En este momento hacemos otra parada en otra movida, que era la movida vieguesa. Pues claro que sí, Vigo se colocaba en un punto muy importante en todo este desarrollo cultural y social de aquellos años 80 y daba un paso adelante para construir esa movida viguesa. El alcalde, concretamente Manuel Soto, de aquella época, se encargó de promocionarla de una forma activa, toda esta forma cultural que quería que recorriese las calles de Vigo y construir una nueva sociedad basada en ese descubrimiento musical, social, artístico y sobre todo reivindicativo. Y concretamente en la etapa viguesa, pues la crisis económica de aquellos años 70 había hecho que Vigo se convirtiese en un lugar bastante gris, enfrentado por el desempleo, sobre todo por ese desempleo juvenil. Algunas bandas empezaron a tomar los escenarios y a dar un sonido a una ciudad que estaba a punto de caer en el olvido. Grupos, como estábamos escuchando, los O Resentidos y también otros muy importantes, como serán Golpes Bajos, Siniestro Total, y también había por ahí algunos otros que eran también el de Golpes Bajos, ahí me confundo, que es lo mismo. Entonces daban paso a unos momentos claves dentro de la sociedad y además 1981 sería una fecha muy importante para Vigo porque era el momento de empezar a reconstruirse todo esto que estaba sonando. Concretamente, el grupo de Siniestro Total dio un concierto allá en el Colegio de los Salesianos, en el cine concretamente, que no hubo demasiado cambio, no hubo demasiada gente, pero sí que algo empezaba a supurar dentro de la sociedad. La ciudad se movía culturalmente, trayendo la modernidad y haciendo que las calles empezasen a tener un color más tecnicolor, acompañado por esos sonidos que iban surgiendo. Y concretamente 1986, ese tren de los artistas pues viaja y recorre las calles de Madrid a Vigo, un encuentro que costó ni más ni menos que 18 millones de las antiguas pesetas al alcalde y que dio paso al alcohol, a la droga, al disfrute, al descontrol y con un lema: Vigo se escribe con M de Madrid, recibiendo la nueva acogida de todos aquellos grupos que desde Madrid se iban colando por las calles viguesas y daban sonido a la mezcla cultural de uno y otro lugar. Una especie de competitividad por quiénes eran los referentes de aquella movida y todavía una reconstrucción de todo lo que desde la ciudad empezaba a sonar, una auténtica reivindicación social, cultural, artística que estaba viviendo en la etapa viguesa y que se iba extrapolando por diferentes partes de Galicia, así que no nos podemos olvidar de ella como una construcción también de nuestro desarrollo artístico y sobre todo de esos grupos maravillosos que también a día de hoy seguimos escuchando y que ahora vamos a seguir disfrutando un rato más. Los maniquís bailan con el rojo.

Bueno, bueno, bueno, y aquí que 26 minutos pasan de las 8 de la tarde, seguimos en la habitación del puerto recorriendo las movidas. Os juro que me encanta este tema, todo ese mundo de las diferentes movidas que han compuesto nuestra sociedad. Yo creo que en algún momento en otra vida fui ahí, una parte de la movida que se fue y que nació en el 83 de nuevo, pero os juro que me encantan las canciones y más que las letras, toda esa leyenda maravillosa que se esconde detrás de ellas. Bueno, y con este sonido del grupo de los Scooters vamos a llegar a nuestra tercera parada. Concretamente nos vamos a ir a una de las movidas que yo creo que ha sido la menos sonada, que es la movida valenciana. Existir existía porque claro, también ahí llegaban los diferentes grupos que daban parte de esa modernidad y de esa reivindicación social. Y se determinaban pues en el No Café Concert como un local referente allá en la localidad valenciana. La movida, aunque estaba capitalizada en Madrid, pero en Valencia se convertía en una puerta de entrada de todo tipo de grupos maravillosos, como por ejemplo eran Alien Sex Friend, y también pues estaban los Scooters, y también estaban otros grupos como Betty Troop y muchos más que sonaban en todo ese repertorio. La movida valenciana pues tenía ese componente también reivindicativo y se mantenía fuera de las discotecas, que a finales de los años 80 y principios de los 90 darían paso a la ruta Destroy, algo que fue un poco una transición de una a otra y que hizo que la movida valenciana pues quizás no se entendiese con todo ese pozo, porque se diferenciaba de una y otros. Los grupos que entonces estaban sonando pues se reconvertirían, algunos triunfarían, como también era el caso de Seguridad Social o de Presuntos Implicados, que nacieron en ese momento, en esa movida valenciana. Y otros pues fueron poquito a poco desapareciendo. Era la generación de la pérdida del pop rock valenciano y lo que daba paso era a una ruta Destroy que situaría el bacalao como una nueva forma de entender la música, el baile, la diversión y un poquito de contaminación. Pues sí, está bien recordar que también en Valencia había movida, que también en Valencia hubo todo un acto reivindicativo por parte de la sociedad, por parte de los alcaldes para visibilizarla, y aunque tuvo esa otra parte de conveniencia con la ruta del bacalao, pues también sonaban los grupos, se hacía música, se hacía cultura, se hacía reivindicación, la moda estaba liderando también los escenarios valencianos y todo pues daba determinaciones a nuevas sintonías que construían una maravillosa toma de la ciudad. Y claro que sí, continuamos con este recorrido para llegar a la última parada dentro de estas movidas surgidas en los años 80. Concretamente nos vamos a ir a una que nos pilla muy de cerca, que nos ha condicionado, que su música la seguimos escuchando. Estamos hablando de ese rock radical vasco, esa tendencia agresiva fruto del desempleo, de la precariedad social, donde la juventud sale a la calle para reivindicar un cambio. Allá teníamos todo un auténtico potencial de grupos que iban surgiendo para tener unas parcelas de tiempo ocupado y sobre todo para dar voz a todas aquellas situaciones tan negativas que se estaban viviendo dentro de la sociedad. El rock radical vasco llena de sonidos las ciudades, los bares y sobre todo se centra en reivindicar que la juventud no tiene futuro. Durante toda esa etapa de la transición, pues hemos visto que había diferentes movimientos, diferentes movidas, pero sí que es verdad que para quienes lo vivieron de cerca cuentan que el rock radical vasco era el más auténtico, el más agresivo, el que hacía una música que llegaba a todos los recorridos existenciales y sobre todo que hablaba de la lucha y de la puesta en escena de una absoluta reivindicación. Y es que no era de otra forma porque ese movimiento duro reflejaba esa dureza, como ya decíamos anteriormente, del contexto social en el que se estaba viviendo, las circunstancias y las consecuencias, por ejemplo, en toda esa margen izquierda de la Ría de Bilbao, protagonista porque había habido un cierre del Euskalduna, los Altos Hornos también se cerraban y todo eso hacía que el desempleo tomase las riendas de la ciudad. Las drogas, una vía de escape que también acompañaron muchísimo el rock radical vasco y todas las movidas, y la música, una forma de expresión con gente que tampoco tenía mucha idea de tocar, pero sí que tenía muchísimas ganas de contar cosas y de reivindicar. Era una época maravillosa, como ya decíamos, en la movida madrileña, pues de la creación de los fanzines y sobre todo de algo que a mí me apasiona brutalmente, y era la creación de montones de radios libres. Las radios libres tenían su lugar, la gente tenía ganas de tocar, la gente tenía ganas de hacer música, de contar cosas, de abrir los micros y de decir al mundo que estábamos aquí buscando algo para que todo lo que se estaba viviendo tuviese un pozo en ese no hay futuro. Y en todo este mundo del rock radical vasco también había un componente grupal, ellas las Vulpes, un grupo femenino que dio muchísimo que hablar porque compusieron ese Me gusta ser una zorra que se emite en el programa de televisión Caja de Ritmos y genera el escándalo a nivel nacional con ese presentador de Carlos Tena que les echa y las acusa de escándalo público. Unas mujeres que reivindicaban el derecho también de estar encima del escenario y de decir libremente aquello que les pasaba por su imaginario personal y colectivo. Y entre todos estos grupos que vamos a poder escuchar, pues estaban estos, los Escorbuto, un gran grupo de ese cuidado, somos los mismos que cuando empezaron, que eran los emblemáticos Josu Espósito, Juanma Suárez y Paco Galán, que formaban ese grupo maravilloso en esa margen izquierda en Santurce, y que además eran los grupos anti todo, punkis de corazón, que se sentían parte de ese denominado rock radical. No se sentían parte de ahí, tampoco se sentían españoles. Ellas eran como unas almas libres y sus canciones fueron todo un himno para la juventud de aquella época y también para la juventud de épocas actuales. El rock radical vasco que nos ha acompañado a las juventudes y que todavía lo seguimos cantando porque ha sido parte de nuestra educación y porque todo eso ha compuesto montones de sociedad que ha sido luchadora, reivindicativa y que tiene su componente de lucha social. Madre mía, cómo tenemos las cuerdas vocales de cantar y esos cuerpos que se mueven al ritmo, las canciones, como escribía Aritz, que nos dice que, vamos, que está encantado con todas las canciones, que han sido unos recuerdos maravillosos hacia las movidas del pasado y que le apasiona todo ese mundo y que, vamos, que está dando todo. Pues Aritz, nada, a darlo todo y ahora a recomponernos y a reposar un poquito, porque llega nuestra sección de ese rincón de nuestra habitación para deleitarnos con ese algo visual o lector, o de vez en cuando, pues tiene su lugar. Y en un día como hoy, pues no podía traeros otra cosa que no fuesen unos documentales para ampliar la historia de todas estas movidas. Yo os voy a traer concretamente dos que tienen que ver con esa parte más del rock radical, ¿vale? Porque me parece que la historia de todo lo que se vivió hay que intentar entenderla y ver a esos grupos que hablan desde sus vivencias, desde los que todavía están y que, bueno, pues nos narran todo lo que aconteció y lo que pudieron llegar a experimentar, a vivir y a tener en sus vidas. Y os dejo dos de ellos que lo podéis encontrar perfectamente en el YouTube. Uno de ellos es el Momentos Históricos del Rock Radical Vasco. Aquí hacen una recomposición de lo que decimos, diferentes versiones de grupos que tuvieron su lugar y que hablan, pues, de todo lo que se vivió, de la expectación, de la ilusión que tenían esos jóvenes que empezaban a porrear unas guitarras y unas baterías y que, pues, era el momento de experimentar. Hablan de la música, hablan de las drogas, drogas, hablan de todo lo que tuvo, lo que aconteció, y de verdad, o sea, merece la pena escuchar la historia y ver cómo se fue recomponiendo y cómo ha tenido parte de presencia en el pasado, en el presente y sobre todo en el día de mañana. Y también os voy a dejar otro que lo vi hace poquito, que era uno encaminado con ese rock vasco y entrecomillaba, ¿no? Radical. Ahí hablan diferentes grupos que formaron parte de aquel movimiento en el que se denominaba rock radical vasco, pero sí que es cierto, pues que bueno, que no debemos de olvidarnos que muchos de esos grupos tenían ese componente en la visión más punk. Eran unos grupos en los que reivindicaban desde las sociedades, pero igual desde esa parte más punky, más anárquica, y a veces había choques con otras realidades políticas que se vivían experimentando en ese momento. Así que hablan versiones de cantantes, de grupos, de lo que fue, de lo que vivieron, de lo que experimentaron y de cómo se fue fraguando pues toda esa leyenda de los grupos y cómo había ese componente que no sabíamos si era tan radical, pero sí que era reivindicativo y sobre todo que estaba presente en la sociedad. Así que yo os lanzo estas, pero en el YouTube y en diferentes plataformas podéis encontrar otras tantas movidas y que, oye, que echarles un vistazo porque merece la pena ir a esa parte de la historia que cambió tanto y que sobre todo hizo que la gente tuviese ese pozo de libertad que tantos años se había quitado en el mundo que se había llegado a vivir. Después de todo este despliegue de intenciones, de movimientos, de surgimientos, de canciones, pues nos vamos a ir a nuestro momento respira. Vamos a colocar todo aquello que ha salido para volver a nuestros interiores y para un poco pues dejar las movidas externas y sociales para acompañarnos de nuestra propia movida personal. Même si la tête ne peut plus y croire. Y seguro que desde donde nos estás escuchando, pues tienes un huequecito para ponerte en esa máxima comodidad absoluta y empezar a sentir pues cómo está tu cuerpo después de lo que ha ido pasando, cómo te vas encontrando después de estos días de fiesta o de no fiesta, cómo estás, cómo va todo ese tránsito. Mientras respiras, sientes qué hay dentro de tu cuerpo y te vas deteniendo en intentar darte cuenta qué necesitas. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut tant corps y croire. Y mientras vas respirando y sobre todo vas colocando esas partes del cuerpo, pues si necesitan algún color, si necesitan algo de atención, intenta sentir lo que pasa y sobre todo conecta con ese tú cuerpo para intentar encaminarnos en otro proceso creativo de nuestra movida personal, de nuestra movida transitoria que va siempre acompañándonos en el día a día y en donde la creatividad es pura magia para desprendernos y para aprender a tenernos presentes siempre en todo lo que queramos llegar a crear. Y quizás en este rato que has estado escuchando músicas que te ha llegado pues a tiempos de tu pasado, a recuerdos, has tenido en alza algún movimiento de tu cuerpo. Pues esto es lo que queremos hoy rescatar. Los movimientos que a veces tenemos pueden ser bailados, pueden ser en nuestro día a día. El cuerpo es puro sentido y es puro movimiento. Somos al final nuestro propio cuerpo y con él expresamos. Y quiero que hoy, mientras estás aquí, en este rato de reencuentro contigo mismo, contigo misma, pues vayas siendo consciente de qué movimientos transitan a lo largo de tu vida. Párate en un momento en tu habitación y piensa qué es aquello que puedes llegar a hacer constantemente, un par de movimientos para darles forma, dales cabida, dales intención, tenlos presentes y sobre todo desarróllalos con cuidado y también con cariño. Y mientras vas siendo consciente de ellos, pues puedes incluso pasar del uno al otro. ¿Cuál es el movimiento de tu cuerpo? ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Por qué transita tanto a lo largo de tu día a día? ¿Qué es aquello que tu cuerpo habla muchas veces sin palabras? Dale sintonía, dale voz, dale movimiento, que el movimiento sea tu propia voz, esa voz que sin hablar puede llegar a expresar todo lo que en tu cuerpo está de años muchos, muchos atrás. Y suelta el lamento, respira. Y con el cuerpo puedes soltar esos lamentos, deja que se muevan en ese tránsito, pon una música también y acompáñalos, acompaña esos movimientos sutiles con más movimientos y deja que todo surja. Puede ser una canción de las que han sonado de la movida, puede ser una de tus canciones favoritas, deja que cualquiera de ellas acompañe unos minutos de tu tiempo y que el movimiento vaya transitando en tu habitación, porque es magia, porque es equilibrio y solamente siendo conscientes de cómo nos movemos podemos llegar a desbloquear esas partes que tan reprimidas se encuentran dentro de nuestros existires. Así que disfruta, baila, mueve y crea siempre la sintonía absoluta con tu cuerpo, que al final se convierte en una grandísima voz. La semana que viene volvemos con más creaciones, con más sintonías para tener ese despliegue de creatividad en todo el desarrollo de nuestra vida. Vida, respira. Pues nada, menuda movida, movidota que hemos tenido aquí a lo largo de estos nuestros 60 minutos de programa de hoy, 19 de abril del 2022. ¡Jo, placer enorme haber podido tratar este tema, traeroslo, intentar hacer unas parcelitas de él y que lo degustemos, lo interioricemos y seamos conscientes de que la movida nos ha construido y que nos da paso a seguir transitando la vida! Es que ricasco a todas aquellas personas que estáis conectadas bien a través de nuestra radio en streaming o si no a través de alguno de nuestros programas en podcast, pues estéis desde donde estéis gozosamente agradecidas y que la semana que viene pues volveremos a tener aquí una cita en nuestro siguiente programa que no sabemos muy bien de qué tratará, pero seguro que es interesante como todas las semanas. Y también es que ricasco a la gente que nos enviáis esos mensajes que da gusto leer, da gusto saber que estáis ahí en puro desarrollo de movimientos y en todo desarrollo creativo, así que piacere enormísimo y que nada, que aquí volveremos con muchas más cosas, como siempre, acompañando a esa gente maravillosa que siempre nos sintonizáis. Así que nada, nos vamos a ir a surcar un poquito los mares para refrescarnos y para poder relajar todo este movimiento y la semana que viene volvemos aquí de 8 a 9 de la tarde en nuestra habitación del puerto, que las puertas siempre se abren para poder acoger a todas aquellas personas que necesitáis ser para poder existir, así que déjate ser como te dé la gana de estar y estate como puedas estar a lo largo de esta semana. Musu muy grande, agur.